Autofoto programa 70, miércoles 1 de marzo de 2017. La propuesta de hoy tiene que ver con un cambio en la forma de ver y hacer las cosas. Vamos a hablar del trueque, una cosa que seguro que a mucha gente le suena como a tiempos muy remotos, pero que está de plena actualidad, como nos va a contar la gente de Rastru, la red asturiana de comunidades de trueque, que andan por aquí por el estudio de Radio Clash y a quienes enseguida saludamos. Sabes que empezamos todos los meses con poesía en esa sección que denominamos Los Perros Románticos y que coordina y presenta Eduardo Yagüe desde Estocolmo. Hoy nos presenta a Leopoldo María Panero. En la agenda hay música, siempre hay música, pero también hay teatro y hay una conferencia. Así que menú completito para hoy, que vamos a acompañar con la música de un reciente descubrimiento, al menos para mí, gracias a una amiga, un beso Carolina, que hace muy poquito que conozco a LP. Así sin más, es una artista neoyorquina que en realidad se llama Laura Pergolizzi y a la que se ha definido como una mezcla entre Florence Wells y Janis Joplin. A mí, personalmente, se me parece más a Florence que a Janis, pero bueno, ya juzgaréis cuando la escuchéis. La verdad es que su voz es hipnótica. Sacó disco hace 3 meses, se titula Lost on You, es su cuarto álbum ya, y hoy vamos a escuchar canciones de ese disco. Por ejemplo, Strange. Trust in the universe. When you're lost and you're left and it's getting worse, they're the ones you know will get you back. We are strange, and it ain't never, never, ever gonna change. We are strange, and it ain't. Yeah. Te decía en la presentación que hoy vamos a hablar de una iniciativa pues que propone un cambio en el paradigma de lo que es un intercambio comercial al uso. Se llama Rastru, Red Asturiana de Comunidades de Trueque, y ya tenemos en Radio Crash a Victoria Fernández y Daniel Álvarez. Vicky, Daniel, muy buenas. Hola, muy buenas. Gracias por venir a Autofoto. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es Rastru? Contadnos. Madre, pregunta complicada, ¿eh? ¿Quieres intentarlo tú, Vicky, primero? ¿Qué tienes más veterana? Tiene bastante tela. Tenemos tiempo, no te preocupes. Vale. ¿Qué es Rastru? Y un poco, y una cuestión bastante personal desde mi punto de vista, ¿eh? Y entonces Rastru y un poquitín y una herramienta, ¿no? Entonces al final cada uno usa Rastru, participa en Rastru y vive Rastru pues según como sea él o ella. Y bueno, al final, ¿de qué se trata Rastru? En hablando así de manera un poco general, ye una red de intercambio, una red que actúa de manera bastante local aquí en Asturias y que busca facilitar los trueques, ¿vale? El trueque como forma de comercio ye en un mundo actual tiene cierta complicación hacer los trueques directos y gracias a Rastru se facilita la posibilidad de que se hagan trueques indirectos dando un valor abstracto a lo que tú vas a trocar con otra persona, y ese valor abstracto se da con una moneda social que aquí en Asturias se llama el copín. Así, en grosso modo, más o menos. ¿Desde cuándo lleva funcionando? Pues yo entré en Rastru hace unos 2 años, Vicky. Más lleva o más menos tiempo, ¿no? Lleva 2 años, sí. Por ahí, ¿no? Yo empecé también por ahí. Y yo lo veo como una red de trueque en el que todo el mundo pueda buscarse la vida de alguna manera. Ven con artesanía como él, que es panadero, un gran panadero, como yo, que hago velas, o el que hace lana, o el que vende cosas de segunda mano. Que no solo el euro sea el que te haga poder comer, poder comprar. Claro. Todo el mundo tiene derecho a sobrevivir. Y yo considero que tenemos el mismo derecho que el que tiene euros, pues a eso, él a hacer el pan y yo a remover cera y a hacer veles que huelen bien, y el otro pues a vender cosas que ya no usa. O sea, la idea es que tú pues haces esas velas y bueno, luego hablaremos de que hay también mercado, digamos, físico. Físico, sí, sí, sí. Pero bueno, también se hacen transacciones por internet. Vamos a ir poco a poco. Eso, tal. Sí, pero bueno, la idea es que tú haces las velas y entonces otro te da tomates, por ejemplo. Por ejemplo, no, o no tiene por qué ser un trueque directo. Yo puedo a lo mejor comprar pan y no he vendido ninguna vela. Vale. A través del copín. A través del copín. Como hablábamos antes. Vale. ¿Y cómo empezó todo esto? Que, bueno, no sé si estabais alguno en el origen. Quiero decir, ¿esto es una conversación de bar de esto con cervezas ahí no, y tal? ¿O? No estamos. No estábamos al principio. Aquí el que comenzó con esto en Asturias fue un médico de la zona de Pruvia, que se llama Valentín, y insertó una moneda social local asturiana llamada copín dentro de un soporte informático que ya existe, que hay una red de intercambio internacional, que en inglés sería Community Exchange International o algo así, el que le pronuncie bien que corrija. Y entonces esa página te da el soporte informático para poder meter allí tu moneda social y que toda la gente que está adscrita a esa red. La forma de entrar en la red, sencillísima, usuario y contraseña, y registrarse en la página rastru.es, que cuantos más seamos mejor, así que todo el que lo escuche que se anime. Sin duda. Y entonces, una vez que te registres en esa página, ya tienes el soporte para colocar tu anuncio. ¿Qué se pone en el anuncio? Pues todo lo que cada uno, todos los potenciales, las potencialidades que cada uno tenga. Al final, uno tiene cosas de segunda mano porque sobren y se quieren desfacer de cosas materiales. Perfecto, cosas de segunda mano. Otro ofrece servicios porque ye un buen médico, como hay en la red, fisioterapeutas, abogados. No solo tienen por qué ser cuestiones físicas, también servicios o, bueno, compañía, transporte. O clases de guitarra. Clases de guitarra, fantástico. Sí. Inglés, buenísimas ideas, ¿no? Trabajar en un huerto, cualquier cosa. Y entonces, una vez que uno cuelga ese anuncio, pues ya está a disposición de todos los miembros de la red el ser localizado. El anuncio se cuelga con un número de teléfono y cualquiera que necesite esa cuestión, solo tiene que hacerte una llamada y pregúntate, ¿cuántos, ya no euros en este caso, cuántos copinos me vas a cobrar por una clase de inglés, por una consulta de derecho, claro, o por lo que sea? Y en el momento que se hace ese servicio, o que se da ese bien, o que se encarga esa cuestión artesana, o ese excedente de huerta, o lo que sea, la persona vendedora solo tiene que meterse en la página, que el soporte ya está ahí, y hacer una transacción. Uh-huh. Y cobra unos copinos de la cuenta de esa persona. Vale. Entonces, así se va como cerrando un trueque indirecto en el que todas las personas tejemos una red. La otra persona consiguió los copinos, a su vez poniendo cosas a disposición de exacto, los demás. Exacto, servicios, en bienes o tiempo o lo que cada uno tenga. Está claro. ¿Y cómo se organiza internamente? Porque yo, bueno, leí en rastro.es, se habla de los nodos. ¿Qué es esto de los nodos? Vale. Bueno, es que en realidad cuando empecé yo, luego vino él, como él, muchos y muchos antes que yo. Esto fue hace 3 años y eso. Entonces, en realidad los nodos es que hay el nodo de Gijón, como hay el de Pola, como hay el de Oviedo, o sea, que esto no es solo Gijón, que puedes hacer una Fresneda o pueden hacerlo. Tienen también otros métodos a veces, por ejemplo, nosotros damos una parte solidaria a Mar de Niebla. Uh-huh. Estuvieron por aquí, estuvo parte, Héctor por aquí hace unos meses. Un tanto por ciento. Otros lo dan a otros sitios. Y organizarse, pues, ya es fácil porque ya es sencillo, ya es muy de tú a tú, muy de paisano a paisano, ¿sabes? Entonces yo, si quiero naranjes, oye, pones, nosotros tenemos, bueno, aparte de por internet y tal, un grupo, ¿no?, de consumo, y también tenemos nuestros productos, y entonces dices, oye, pues yo quiero garbanzos, y quiero unas zanahorias y unas patates. Las patates a lo mejor les tiene Pepe y los garbanzos los tiene Emilio. A lo que vamos es que todo se compra y se vende mientras sea legal y no haya nada prohibitivo, como claro, puede ser nada robado, ni drogas, ni nada. Y así de fácil, no somos muy complicados, no. O sea, por lo menos yo, porque no tengo ni idea de internet ni nada. O sea, que los nodos sirven un poco para poner cara a la gente esa que está vendiendo por internet, o para hacerlo más de persona a persona. Pues claro, el punto del trueque, si quieres no dejarlo en una anécdota y quieres que haya cierta fluidez, pues la gente que estamos a lo mejor un poco más participando en los intercambios y tratando de tirar un poco por la organización esta anárquica de la que te hablábamos antes, de la red, necesites hacer que los intercambios fluyan, ¿no? Y esos intercambios fluyen de maneras muy diferentes. Una ye que a la hora de comunicarte ye mucho más fácil que el mercado sea más local y que la gente de tu entorno sea aquella con la que más intercambios haces y entonces se organicen en pequeños nodos. Esos pequeños nodos pues son los nódulos o pequeños grupos más locales, cercanos a nivel de territorio, y que curiosamente luego tienen ciertas particularidades. Dentro del nodo hay, dentro de Rastru, de toda Asturias, hay diferentes nodos, y al final cuando un nodo y urbano o cuando un nodo y rural, pues y bastante diferente lo que la gente de ciudad demanda de claro, esta red, claro, o lo que la gente de campo, que tiene suficientes excedentes de huerta, demanda de esta red. Entonces, uh-huh, cada nodo, en función de su especificidad, busca organizarse de una manera que no tiene sentido que se organicen igual otros, ¿no? Claro. Y luego la forma de funcionar un poco de los nodos. Yo tenía un maestro en secundaria que machaconos durante todo segundo de BUP existía, con que no existía imperio griego porque los polis eran independientes. Ay, amigo. Y los nodos pasan lo mismo. Aquí organiza cada uno un poco a su manera. Y ya te digo, cada nodo decide un poco cómo vertebra la participación de todos los miembros y de todas las personas vinculadas de esa zona, pues de la manera más eficiente y eficaz posible. Bueno, vosotros os organizáis también muchas veces los intercambios a través de internet. Radio Crash también se oye a través de internet y en toda Asturias, espero. Así que, haciendo un poco de historia, vosotros empezasteis en creo, con los nodos de Pruvia y Oviedo. ¿Dónde hay nodos ahora? Por si alguien se quiere acercar, digamos, un poco. Yo sé que hay nodo en Langreo, crearon nodo en Cabranes, hay nodo aquí en Xixón, yo no sé si para el oriente y para el occidente. En Grau, apunta Vicky, pues... Dilo al micro, Vicky. Tienes el micrófono abierto, no te preocupes. Ahí puede Cabrales o sí. Por ahí algo... Cabrales o algo, sí, creo que... Pero de todas maneras, luego también nos reunimos en Pueblo de Asturias y ahí pues viene gente eso de todos los lados. De todos los lados puede venir pues desde Polasiero, desde Avilés, desde donde quieran. Eso es lo que hablábamos antes ya de organizar un mercado físico de vez sí, en sí, cuando, además, ¿no? Sí, además debajo de un horrio, muy, muy a la asturiana, muy... Muy guapo. Allí puedes muy tomar guapo, sí. Desde una botellina sidra a una empanada buenísima, al pan que fae él, a vamos, a comida vegana, ¿Y esto cómo lo hacéis? Radio. ¿Tiene una periodicidad fija o lo hacéis cuando...? No, el último domingo de cada mes... Ahí estamos, vale. En Pueblo de Asturias. El último domingo cada mes en Pueblo de Asturias, aquí al lado de la Feria Muestras. Sí. Que tiene puertas abiertas el domingo, claro. Y entrada gratuita. Entonces, vamos, la gente no tiene por qué... ¿En qué horario estáis, más o menos? De 11 a 3 de la tarde. Vale. Salvo excepcionalidades, cuando se cumple el aniversario de los mercados y demás. Esto pues, tiene que saberlo la gente, que va todo el mundo al rastro que está ahí al lado y estáis vosotros ahí en el Pueblo de Asturias. Pasa mucha gente. Claro. De 11 a 3, que sepáis que en el Pueblo de Asturias están allí. Y muy importante, para pertenecer al COPIN no hay que pagar. ¿Eh? Eso. No hay una que cuota fija. Nada. Todo, así que creo que es muy importante. De hecho, por lo que leí yo, hasta se puede, cuando una vez que te registras, hasta puedes comprar, digamos, y tener un saldo negativo de COPINOS. Claro, sí. Y que al final, si te planteas el sistema... que tiene dos cosas muy buenas desde mi punto de vista y sí que quería apuntarles, ¿no? La primera y que hay una forma de intercambio y una forma de comercio en la que no tiene ningún sentido acumular. Entonces, al final, la gente lo que genera y un equilibrio sano entre lo que genera y lo que va pudiendo comprar. Y una red que se basa y que monta los pilares en la confianza. No necesites tener asegurado que vas a poder recuperar una inversión, porque al final lo único que estás es trocando materiales o tiempo o demás a otra persona que en ese momento te fai falta y que tarde o temprano llegará esa persona o otras personas, y por eso tiene sentido la red, y cuanto más grande sea mejor, que va a poder ofrecerte servicios que para ti son interesantes. Por ejemplo, entonces, en el momento que se apunta uno, ya puede, desde el principio, antes de generar copinos, ya puede empezar a participar. Siempre con un cierto límite, que bueno, se habló al principio de cuánto desea cada nodo establecer como límite máximo, vale, de endeudamiento. Pero vamos, que en principio no hay ningún problema. De hecho, el hecho de que funcione de esa manera y de que sea al final un juego de suma cero, para que tú tengas un saldo positivo, hay otra persona que, claro, tiene que tener un saldo negativo. No hay ningún banco de Asturias del COPIN que pueda, claro, meter, claro, dinero al mercado. Con las reservas, ¿no? Ahí metidas. Sí, tal. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, claro, entonces algo, algunos tienen que estar en positivo y otros tienen que estar en negativo y no pasa nada. Sí, sí. Al no haber euro no hay corrupción. Y vas a poner un ejemplo, Vicky. Al no haber euro no hay corrupción. Sí, sí, sí. Muy bueno, y verdad. Que decías tú antes, Vicky, ibas a decir por ejemplo. Y, no, no. Mira, por ejemplo, ¿te puedes tomar algo la revoltosa? Ah, mira. Los viernes, sábados y domingos con copines. En la revoltosa admiten copines. Y tenemos otro, hay otro bar también en la calzada, de una señora mesera mismo. Sí. Y sí, es que es eso, que nosotros, por ejemplo, un chico se hizo nuevo y dice, es que yo no me atrevo a comprar hasta que yo venda algo. Y yo, no, es que tú te puedes comprar ahora mismo un cacho tortilla de patata o un libro, que ya venderás tus cosas. Hay confianza. Pues este viernes hay jam de poesía en la revoltosa, que lo sepáis. O sea, que mira, podéis ir para allá con los copinos. Precisamente os iba a preguntar por eso, o sea, por esta campaña, digamos, de difusión de comercios, vamos a llamarlos tradicionales, que admiten copinos. ¿Funciona esto? ¿La gente lo recibe bien? ¿Cómo lo veis? Porque, o sea, quiero decir, vais vosotros allí y decís, hola, buenas, venimos aquí a que puedas cobrar en copinos. ¿O cómo funciona? ¿O son ellos los que se acercan a vosotros? Hay un poco de todo. Ya. Ejemplo mío, ¿no? Al final, yo interesé a través de un documental por las monedas sociales y entonces empieces a rascar y a investigar y resulta que en Asturias está faciéndose y bueno, parece que te interesa y busques. Pero también hay mucha gente dentro de la red que entiende que cuanto más extensa sea, mejor, y realmente que trabaja seriamente por hacer difusión. Entonces, hay... no sé cómo se llama, iba a decir grupo o plataforma o no sé cómo se llama en Facebook y en redes sociales que van colgando periódicamente las novedades que surgen. En la página web hay artículos y algo de información en la página web de rastro.es de cómo funciona la red. Durante un tiempo, pues alguien se acerca a la red que tiene iniciativa, que tiene gana y pregunta si se pueden hacer algunos carteles y va a dar una charla en el bar de un amigo e intenta, y así se va un poco generando, ¿no? Expandiendo un poco la información según lo que cada uno esté dispuesto a aportar y a dedicar y de tiempo, de esfuerzo y de ganas. Rastro, lo que hablábamos antes, es tiene un ámbito, digamos, local, aquí dentro de Asturias. ¿Tenéis contacto, no sé si hay cierto nivel de asociacionismo, por decirlo de alguna manera, con otras iniciativas parecidas en el resto del país? Sí, sí, del país y del mundo. Al meterse en esa página de la que te falaba antes, la de Community Exchange International, aparecen... Yo no sé el número, pero puedes volverte loco. Yo una vez vino una chica chilena a uno de los mercados que hacemos y entonces, bueno, la duda allí es si te apuntes aquí, ¿puedo garantizarte que en Isla de Pascua vas a poder tener una moneda social? Y yo comprometíme a mirarlo. Volvíme yo, no encontré. Porque claro, tú cuando mires, si tú eres un australiano buscando monedas sociales porque vas a venir a España, no te va a aparecer el ámbito en el que funciona, sino el nombre de la moneda cuando despliegues. Entonces, bueno, el copín tampoco te... No te dice... nada de que es de Asturias, ¿no? Pero, bueno, sé que países y monedas sociales y una barbaridad les que están aflorando y cada vez más grupos y más gente intenta hacer este tipo de comercio un poco alternativo. De hecho, hay sitios en los que incluso la administración empieza a aceptar esa moneda social como parte del pago a funcionarios o de multes o impuestos o recaudación municipal. Ya, pero eso no es en España. Sí. Me extrañaba. Visto en el documental con el que yo conocí las monedas sociales. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Ahora mismo no te lo sé decir. Pero exactamente. Puedes tenía que haberlo mirado antes de venir. Puedes viajar por España de copinos a otras monedas solidarias y pagar una habitación o comida o en un bar que tengan ellos. Eso sí. Eso. De todas esas redes mundiales, tú tienes copinos, pues vas a poder gastar turutes en Sevilla o... Claro. El nombre que tenga, pero sigue siendo la moneda solidaria de intercambio. Turutes, y entonces... turutes en Tarragona. No vaya a ser que nos vea gente en Tarragona y la liemos. Vale. Pumas en Sevilla. La red esta mundial se llama Community Exchange System. ¿Puede vale, ser? Pues CES, me parece. Tenía yo aquí la chuleta. Oye, y hay una equivalencia entre... Ya sé que no queremos al final referirlo todo al euro, pero hay una equivalencia entre copinos y euros. Es decir, yo pongo algo ahí a la venta y tengo que valorarlo de alguna manera. Exacto, al final cuando alguien se acerca, si el copín que es de ahí un punto muy abstracto y alejarlo demasiado del euro, ¿cuál es el estándar de valoración que das? Claro. Bueno, pues... ¿Cuántos copinos vale un kilo tomates? Claro, pues no lo sé. Al final, puedes basarte en el euro o puedes basarte en el esfuerzo que a ti te pareció y lo mismo que un artesano pues valora el trabajo que fa y lo marca, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo, según lo que te parezca. Pero sí que el planteamiento inicial y equivalencia, pues un euro un copín para que tú te des cuenta si lo que vas a vender y algo que se vende en el mercado en 10 euros, pues vas a venderlo entre 8 y 10 copinos y ya está. Vale. Oye, y lo del nombre del copín, ¿estabais vosotros en el origen? No sabéis de dónde viene, ¿no? No. Bueno, el copín y una medida de árido aquí en Asturias. Sí. Ay, amigo. Vale, es verdad. El copín y una medida de volumen. Los jalipos, los copinos y celeminos y demás. Mira, no lo relacioné con eso. Sí. Pero que ¿por qué la llamaron así? No tengo ni idea. Bueno. Oye, y con la estafa esta que nos vendieron como crisis, ¿notasteis que hay más gente que se acerca a este sistema de intercambio? ¿Cómo lo veis? Estáis pensativos. Claro, y es que yo realmente no tengo referencia. Si hubiéramos tenido más recorrido temporal, ¿no? Pero yo creo que si esto se llega a hacer hace 7 años, a lo mejor no habría ni Dios apuntado. ¿Tú crees? No lo sé. Por eso te digo que la iniciativa ya nació en ese contexto un poco. Entonces, yo creo que la gente ahora empieza a valorar lo que es hacer cosas y la gente ya empieza a valorar un poco el consumismo tan grande que tenemos. En, o sea, que ahora quiero eso nuevo y ahora salió el otro y ahora salió un móvil mejor y ahora salió... Y ahora la gente empieza ya a pensar qué va a ser de nuestros hijos, dónde van a trabajar, qué va a ser de nuestros mayores, qué va a ser de nosotros. Y un poco decir, pues oye, si yo puedo aprovechar mi tiempo y hacer ganchillo y hacer bufandas o otro, pues tengo libros que ya leí o lo que sea, sacarle, o sea, no tirar las cosas, porque eso es acumular basura cuando son cosas reciclables y que pueden usar otras personas y necesitar, de hecho. Genial, pues ya sabéis, rastro.es, no sé si os queda algo más por decir. Bueno, en rastro.es está toda la información. Sí, hay no información, sé si os queda algo más por decir, tenéis los micrófonos abiertos. Vale, por aclarar un poco la pregunta que facis. Sí que realmente como el sistema de acceso a los bienes convencional, ¿no? El sistema de mercado, acaba siendo un sistema un poco de todo o nada. Tú tienes la suerte de que tienes trabajo porque... hay algo que faes muy bien y que el mercado en euros demanda y es autónomo, o alguien te contrata por cuenta ajena y tienes acceso a los bienes y un poco a tener una vida tranquila y reposada, ¿no? Sí. Si eso falla, y como que te encuentres en el punto demasiado contrario y demasiado disiebrado, ¿no? Mientras que si surgen iniciativas de este estilo... ya aminoren un poco ese mundo de todo o nada, porque te da la oportunidad de compensar un poco todo aquello que no puedes adquirir con euros porque no tienes acceso a dinero metálico, con el tiempo del que dispones o una capacidad que tengas que el mercado oficial te hace imposible cuando no tienes dinero a lo mejor para hacer una inversión. Y de esta manera, pues bueno, puedes ir abasteciéndote de alguna manera. Entonces, que gente en situaciones de crisis, puedo pensar en alguien que esté cobrando un salario social de 400 euros y que diga que con esos perres tiene que pagar el alquiler y el gas y los libros del colegio de los niños y las cosas que no te queda opción de hacerles de otra manera. Pero a lo mejor los huevos, pues... puedes pedirlos al vecín que tiene un montón de gallines y que durante gran parte del año tiene excedente y tú dediques un poco de tiempo a cuidar a los niños que no tienes problema a lo mejor con eso, ¿no? Y entonces, bueno, puede que sea un acceso a cosas y a equilibrar el mercado, ¿no? Y les vides. Oye, pues súper interesante la iniciativa. Que se apunte mucha gente. Eso, rastro.es. Bueno, de ahí os lleva al enlace a la página que decía Daniel para inscribirse. Ajá. Y a partir de ahí, pues lo que surja. Muchísimas gracias, Daniel y Vicky, por venir a contárnoslo. A y mucha suerte con la iniciativa. Pasámoslo muy bien, sí. Gracias, hasta otra. Hasta ahora. Ya los que nos escuchen. Lost on You es la canción que da título al último disco de LP, Laura Pergolizzi, que es la cantante que nos acompaña durante el programa de hoy. Plainer, saner, will you remember all the danger we came from? my body, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that brush and then paint. Hola, Javi. Hola, amigos de Autofoto. Este mes traigo a un grandísimo y maldito perro romántico. Quizás el perro romántico maldito por excelencia, del que Roberto Bolaño escribió tanto, pues le admiraba mucho. Me refiero a Leopoldo María Panero. Figura mítica de la poesía española, poeta en una familia de poetas. Recordemos que su padre era Leopoldo Panero y era hermano también del poeta Juan Luis Panero y del escritor no publicado hasta hace muy poco, Michi Panero. Si no habéis visto la película El desencanto, de Jaime Echávarri, buscadla inmediatamente. El desencanto, rodada en 1976, es un documental que refleja cómo era esta familia, la familia Panero, en plena desintegración del franquismo. Una familia acomodada e intelectual, pero también desmembrada, autoritaria, y en la que la figura del padre pesaba muchísimo. En la década de los años 90, Ricardo Franco, el director de Lágrimas Negras, se fijaría de nuevo en los Panero para filmar, después de tantos años, una película de 1994, pero esta vez sin la presencia de la madre ya fallecida. Desde 1970 se le consideró a Leopoldo María Panero dentro del grupo de los novísimos, los nueve novísimos poetas españoles de la famosa antología de José María Castellet, entre los que estaba Manuel Vázquez Montalbán, Vicente Molina Foix, Pere Gin Ferrer o Ana María Moix, aunque él se sintió siempre excluido del grupo. En los 70 también comenzaron sus estancias en psiquiátricos, donde pasaría la mayor parte de su vida, en Mondragón y en Las Palmas de Gran Canaria. En los pequeños círculos poéticos de Madrid, en los que me moví muy poco durante algunos meses, Leopoldo María Panero tenía fama de accesible y de simpático. Decían que siempre siempre accedía a hacerse una foto contigo o incluso a tomarse una Coca-Cola. Yo una vez lo vi en la Feria del Libro de Madrid, lo miré desde lejos y estaba allí parado, de pie, sonriendo, abstraído, como si todo lo que había a su alrededor no fuera con él. Yo no soy un mitómano, pero bueno, estaba tan cerca que decidí ir y estrecharle la mano. Justo en ese momento, una pareja se acercó y le pidieron hacerse una foto con ellos. Yo me di la vuelta y me fui a leer el poema que hoy os traigo, la canción del Courpier del Mississippi. La canción del Courpier del Mississippi, canción pirata. Fumo mucho, demasiado. Fumo para frotar el tiempo y a veces oigo la radio. Y oigo pasar la vida como quien pone la radio. Fumo mucho. En el cenicero hay ideas y poemas y voces de amigos que no tengo. Y tengo la boca llena de sangre. Y sangre que sale de las grietas de mi cráneo. Y toda mi alma sabe a sangre. Sangre fresca, no sé si de cerdo o de hombre que soy. En toda mi alma acuchillada por mujeres y niños que se mueven ingenuos, torpes, en esta vida que ya sé. Me palpo el pecho de pronto, nervioso, y no siento un corazón. No hay, no existe en nadie esa cosa que llaman corazón, sino quizá en el alcohol, en esa sangre que yo bebo y que es la sangre de Cristo, la única sangre en este mundo que no existe. Es como el mal programado, o como fábrica de vida, o un sastre que ha olvidado quién es y sigue viviendo, o quizá el reloj y las horas pasan. Me palpo, nervioso, los ojos y los pies y el dedo gordo de la mano lo meto en el ojo y estoy sucio y mi vida oliendo.

Foto en Radio Crash con Javi Zurrón. Empezamos la agenda de hoy con teatro. Producciones Viesques Booth presenta su último espectáculo, Mundo Dinosaurio. Mundo Dinosaurio es un montaje teatral para público familiar que se estrena este sábado 4 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Municipal Integral de El Llano. La entrada cuesta 6 euros y puedes pedir información o apuntarte en info@produccionesviesquesbooth.com. Si quieres conocer más de Producciones Viesques Booth, te recuerdo que la actriz Beatriz Meré, una de sus responsables, estuvo en Autofoto nada menos que en el programa 8. Hablamos del 9 de noviembre de 2015, hace ya más de un año. Así que si quieres buscarlo en radiocrash.net, vas a tener que desplazarte bastante abajo en la lista de podcast, y cuando llegues al número 8, pues podrás descubrir qué es y qué ofrece Producciones Viesques Booth. De momento, este sábado, te recuerdo que estrenan su nuevo montaje teatro familiar a las 6 en el Centro Municipal Integrado del Llano, Mundo Dinosaurio. La conferencia Mujeres Migrantes Africanas, apuntes para la construcción de una ciudadanía plena, es el evento central de la sexta edición de las Jornadas de la Mujer Africana, en el marco de la Semana Internacional de la Mujer que realiza LATE Asturias en coordinación con la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y la Facultad de Turismo, Comercio y Ciencias Sociales de la Universidad de Oviedo. En la conferencia, la ponente central, Jean Golan Dacuña Minquet, abordará los procesos de integración de las mujeres inmigrantes africanas y las estrategias que se ponen en marcha para construir nuevas identidades transculturales y de empoderamiento. Asimismo, se identificará los obstáculos que impiden la materialización de una ciudadanía plena dentro de la sociedad de acogida. Mujeres Migrantes Africanas, conferencia en el Paraninfo de la Laboral el lunes 6 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Y este domingo, yo creo que más o menos se va perfilando una fecha, que no sé si se puede decir ya o no. O... Bueno, sí, si la agafaremos. Si nuestra... vosotros venís aquí a dar primicias. Sí, venga. Sí, la verdad que sí. Nuestra intención... Nuestra intención es hacerlo el 5 de marzo, ¿no? ¿Domingo? Si me equivoco, que es un domingo, y va a ser en un teatro. Bueno, y a partir de ahí, pues, ya iremos dando más, más información pistas. Según... No, bueno, estamos pendientes de... La M de Matilde presenta en directo su disco Al que yo besaré. Ya nos lo adelantaban, como escuchabas, Elena Gil y Pablo Jonte cuando estuvieron por aquí en el programa 65. Al final, efectivamente, se confirma la fecha, es este domingo 5 de marzo, y ese teatro del que hablaba Pablo es el Teatro Filarmónica de Oviedo. Será a partir de las 8 de la tarde. Puedes comprar la entrada en entradasoviedo.es, en la taquilla del Campo Amor o el mismo día del concierto en la taquilla del propio Teatro Filarmónica. La M de Matilde, recuerda, el domingo a las 8 de la tarde, no te lo pierdas, que seguro que va a ser todo un espectáculo. Y con esto nos vamos. Gracias a Daniel Álvarez y a Vicky Fernández de Rastru. Gracias a Eduardo Yagüe, a ti, por supuesto, por escuchar. Ya sabes, radiocrash.net para el podcast, la aplicación de Android para escuchar toda la emisión en directo de Radio Crash. Y la última canción de Laura Pergolizzi que vamos a escuchar no es de su último disco, Lost on You, sino de un disco que editó en 2004. Yo no sé cómo no había conocido a esta mujer antes. El disco y la canción se titulan Suburban Sprawl and Alcohol y con ella te dejo. Un gustazo, como siempre. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Too soon.